En mi primer viaje al cielo aún conservaba el recuerdo de mis recorridas bucales por su espalda. Confundía lunares con estrellas, cielo con cuerpo, infinito con amor, abismo con orgasmo.